Leonor García Hernando nació en 1955 en Tucumán y murió en 2001 en Buenos Aires, donde vivió desde la niñez. Publicó, entre otros libros, Mudanzas en 1974, Negras ropas de mujer en 1987, Enagua cuelga de un clavo en la pared en 1993 y Tangos del orfelinato en 1999. La muerte argentina. Eran épocas de símbolos, de tatuajes. Ya derrotado, ya muerto, su cabeza es cortada, hincada en una pica y exhibida en plena plaza pública en una ciudad casi asiática. El paludismo hace crecer flores malsanas. En los patios, los adolescentes se estiran en los mosaicos y buscan con ojos relucientes la humedad para oprobio de la familia. Tres gallinas con las patas atadas mueven sus convulsivas alas sin sonido, agonizan entre plumas sangrantes. Para escarmiento de ese pueblo retobado, la cabeza de un hombre enterrada en un clavo, alzada en una caña que la noche hace de bronce en una plaza mezquina de rotos arbustos de tristísimas palmeras. Sin título. Más herida por lo próximo que por el pasado, asisto al homenaje que hacen de mí las pasiones. Los muertos de la historia golpean con sus huesos desnudos, crecen sus cabellos en blancas constelaciones, la lucidez de sus muertes me aprisiona. El amor de mis muertos sufre, es un animal en lo hondo de las hojas, pero por ellos no tengo lágrimas terribles. Desde el alcázar rojo, corazón de mí, piedra en un arco, arrojo vendas a los bosques. El paisaje es una mueca de mi rezo. Perdono mis pecados en honor a mis muertos. Es la mañana. No he muerto en la noche como presagiaban las estrellas dispuestas en puñal sobre mi nuca. Hoy en mí un estado de ciervo, de lobo que respira. No hay muerte, solo un cabello líquido que cae cortado en la peluquería de los barrios. No hay muerte, solo el agotarse del que se disparó un tren en pleno corazón. Nada que concluya, un pan seco, exiguo, más lamentable que la muerte o esta ciudad, el verso mío, un paisaje derrotado por la altura de los muebles. Se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. We'll be right back.

Mario Jorge de Lelis nació en Buenos Aires, en el barrio de Almagro, en 1922. Murió en su ciudad en 1966. Su nombre es seudónimo de uno de los talleres más importantes de mediados del siglo XX. Mi madre en octubre. Supieras cómo, cuánto, de qué manera ahora, días que están así, tan solos, tan con ganas de verte, alborotar la casa abandonada, pasearte por los patios como ayer no lo hice, como no supe nunca que tenía que hacerlo, junto al olor a humo de tu falda, porque uno se cansa de que no estés más cerca. Yo voy, peleo, grito, transo, me explico, un carrusel de adiós gira en mis tardes. Un sábado a las 5 me enfría el corazón, me estimo mucho menos cuando te sé distante. También a veces digo que no has muerto, que el tiempo no ha deshecho ni un hilo de aquellos que tejiste, que estás aquí mirándome en los días, diciéndome está bien hasta lo malo. Tu muerte la trampearon con la lluvia. Por eso entonces, cuando salgo a buscarte en el octubre, cuando me pega el sol, la vida, los caballos, los pájaros, las flores, mi escondida manera de quererte, sé que no sabes cómo, cuánto, de qué manera, duele entender que todo esto es nada. Entre sus alas heridas de amor. La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras.